Pero tenemos al papá acá en... ¿Cómo le va? Muy bien, Tito. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? ¿Cómo lo vivió hoy con la familia? Sí, lo viví con una pasión grande, que es eso. Uno quiere que gane, pero es algo imposible. Enfrentar al Barcelona es lo máximo. Lo sufrimos en conjunto, ¿no? Sí. Cuando la pelota rondaba el área grande, sacala. Se sufre, la verdad que... Claro. Pero yo me pongo en su lugar, el orgullo de tener los hijos ya grandes y todos, y la mayoría relacionados con el fútbol, porque sí, en Ecuador... Sí, relacionados, y bueno, están trabajando ahí, el fútbol es muy generoso, digo yo. Sí, por ejemplo, en Ecuador está... En Ecuador está Juan y Gustavo, que es el profe. El profe del preparador físico de Schürrer. Sí. Y Juan está coordinador de todas las divisiones inferiores. En Cuenca. En Cuenca, sí. Y el número 5 mío se dedicó a estudiar. El Pablo ya juega, aficionado, pero ya no juega acá. ¿Y usted cuándo, le podría preguntar, cuándo vio que Lucho tenía para más? Y lo que pasa es que el asunto es medio... como que ellos les gustaba todo el fútbol y uno al otro se fue pegando. Entonces, por ahí lo de Luis era un fanático del fútbol. Y mirábamos partidos y le gustaba mucho y era un fanático, era un loco de la guerra del fútbol. Sí. Entonces, eso le fue sirviendo y después le gustaba el entrenamiento, que por ahí en los chicos no suele gustar tanto el entrenamiento. No, para nada, no. Pero supone que el caso de Pablo le gustaba también y bueno, entonces se fue forjando ahí, ¿no? Se fue haciendo ahí en el club y bueno, ahí en Belgrano lo capotucó un poco, lo llevó arriba, así que... Sí, primero, porque estuvo en la selección. Claro, la primera citación fue de Pekerman. Ajá. En una prueba que hizo Pekerman en Pico, sí. A él lo llevaron de refuerzo de la categoría 80. La categoría 80, ajá. Y bueno, ese día tuvo la suerte de andar bien, metió un gol y eso, y bueno, ya lo ficharon ahí, y bueno, y después lo vinieron a buscar. Qué mirada de Pekerman, ¿no? Sí, sí. Entre sí. Tantos chicos lo eligió. Sí. Mira, después está la dosis de suerte también, porque si es cierto todo, pero si no tiene la suerte necesaria, como todo el orden de la vida. Él, supone, en el Club Lanús ahí, cuando se lesionó la rodilla, sí. Después lo ponen en séptima división a dirigir la séptima división. A lo mejor algo le habían visto, pero bueno. Pero hay que hacerlo. Aparte de sus grandes cualidades como jugador, a mí siempre me gustó la gente humilde, digamos. Claro. Yo, por ejemplo, lo conocí, estuve un poco tiempo, poquito claro, tiempo con sí, él. Claro, sí, pero usted lo tuvo, sí, sí. Claro, y un día, cuando ya estaba consagrado, había ido a tomar un café en el centro, y cuando salgo me encuentro con él. Sí. ¿Y qué hizo él? Daba para que me diga, ¿qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Y chao, y se va. Y claro. No, él se quedó. Y se quedó y me esperó a mí en la esquina que rompa la charla. Claro. Que le diga, bueno, Lucho, no te quiero molestar, anda tranquilo. Eso demuestra de la... Mis hijos, hacia vos siento un gran aprecio en todo, lo porque bueno, vos lo has dirigido a todos, así que, viste... Los tuve un poquito, los tuve a varios, sí, gracias. Sí, que te quieren todos, viste, te aprecian en ese sentido. Bueno, muchas gracias. O trata de inculcarles que deben saludar a las personas o ser agradecida con las personas que a ellos los han entrenado o eso. Sí, porque no todos son así. Mira, acá yo estoy trabajando con mi compadre, mi amigo Daniel Petrucci. Petrucci, sí. ¿Cómo le va, don Subeldía? Lo saludo, ¿cómo muy está? Bien. Y lo escucho atentamente. ¿Cómo andas, querido? Muy bien, muy bien. Fantástico. Disfrutando de lo que nos cuenta. Espero que la gente también. Sí, no. No son muchos, qué sé yo. Viste, yo digo que lo importante son ellos, viste, que quieran el deporte... A lo que vos te dedicás tenés que tener, viste, quererlo, ¿viste? Porque si no, no tiene sentido, ¿viste? Sí, por eso nos hacíamos otra cosa. Por eso nos hacíamos la pregunta con Tito al comienzo, si el jugador nace o se hace. Hay casos en donde se hace, como en este, por ejemplo. Claro, ¿no? Un poco las dos cosas, sí, yo creo. Sí, por supuesto que sí. Un poco las dos cosas. Algo se trae, ¿viste? Claro, claro. Pero también a mí me gustó el fútbol de muy chico, ¿viste? Yo no llegué a jugar nada, ¿viste? Era del montón nomás. Ajá. Pero... y a ellos los vinculé enseguida a los clubes porque, viste, veía que eran, el deporte es muy sano en todo, viste, entonces pero tienen que entrenar. Yo siempre les dije que ellos tenían que entrenar y tenían que tener responsabilidad de ir todos los días, viste, porque si no te tenés que dedicar a otra cosa, viste. Ni más ni menos, como dice Tito, que veía un flaquito que pasaba corriendo solo. Bueno, ahí ya estaba demostrando que era un distinto, que pensaba distinto, y que además de traerlo desde la cuna, eso del fútbol, de su amor por el fútbol, que lo llevaba a correr solo, sí, también, sí, sí. También está que supo afrontar las dificultades y se hizo, por lo menos hasta que Dios quiso, y pudo triunfar en el fútbol argentino jugando en un plantel de primera división. Claro. Y además, por supuesto, lo que viene ahora, su excelente carrera como entrenador. Sí, ahora ya anda por otro claro. Por otro menester, ¿viste? Ya ahora ya es grande y ahora, ¿viste? Bueno, pero sí, todo, ¿viste? Todo está relacionado con todo. Digo yo que, ¿viste? Si vos trabajás y le dedicás horas y, ¿viste? Y él es un loco del trabajo, así como era de jugador, ahora es un loco del laburo, ¿viste? Porque no deja nada en el aire, ¿viste? Y está muy bien, es la manera en donde uno está seguro de lo que hace, por lo menos. Después dice, claro, bien, uno, ¿no? Bueno, claro. Sí, totalmente. Uno lo que le han inculcado en la responsabilidad y el hecho de, ¿viste? Si te gusta algo, tenés que dedicarte, si no... ¿Y cómo es para la familia, para usted, para su señora, esta situación en donde por allí no es tan frecuente disfrutar el día a día de ese hijo que está triunfando en el fútbol grande y seguirlo desde acá, observándolo a través de la televisión cuando se puede, con llamadas telefónicas, en fin, ¿cómo es para ustedes eso? No, es una cosa normal, uno tampoco... Yo lo sigo a muerte, lo sigo por todos lados. Claro. Si no lo agarro en la televisión, suponía en Ecuador, tengo que agarrarlo por internet, pero bueno, con la compu vivo, me meto y bueno, agarro los partidos, así que de una manera u otra trato de anoche suponer el del Cuenca que ganó, va primero ahí en Ecuador, Ecuador. No lo podía agarrar. Y entonces lo escuché por la radio, busqué una radio, un Radio Play, y no sé cuándo transmite de allá, peleando para que no se le vaya la onda, ¿no? Sí, porque por ahí por internet no lo suelo agarrar, ¿viste? Claro. Depende, hay partidos que sí, otros que no. Y eso es lo que la gente por ahí no conoce, que el papá de los Sube al Día no solamente está detrás de los pasos de Lucho, sino también del resto de sus hijos. Sí, sí, yo los sigo a todos por igual, te imaginás que para mí es un orgullo, mi señora también... Mi señora se pone más nerviosa. Sufrió un poquito hoy, seguro. Sí, se pone más nerviosa. Me contaba que mira un ratito el partido y después mira para otro lado. Sí, porque ella no lo tolera. No, yo lo veo más natural, ¿viste? Pero es maravilloso, es maravilloso tener un hijo en España. ¿Viste? Sí, total, ya está, ¿viste? Así que sí, sufro cuando pierde, ¿no? Eso también, uno le parece que dirigiera uno, pero bueno, son ellos, así que... Y, digamos, este comienzo de Lucho, abriéndose paso entre los grandes, ¿no? Pues ya se puede pensar que definitivamente está en el lugar donde los grandes se disputan... De la élite. Los grandes, claro, los grandes equipos, los grandes campeonatos, ya. Después de haber hecho un derrotero comenzando en Lanús, en el Barcelona de Ecuador, en Racing de Avellaneda, en la Liga de Quito, donde pasó con muy buenos sucesos, con mucha repercusión por lo bueno y lo mucho que ha hecho este chico, este joven, 36 años apenas, de Lucho, y también su paso por México en el Santos Laguna, y también en el DIM, en Independiente Medellín de Colombia. Todos trabajos que a lo mejor no en todos pudo coronar lo máximo, pero sí le ha servido, y vaya si lo ha hecho, para que el Deportivo a la vez se fijara en él y comenzara a codiarse con los grandes. Claro, yo creo que, viste, estos clubes están buscando, porque para mí, yo opino, ¿no? No sé si será así o no, pero creo que los jóvenes, ¿viste? Van reemplazando a la gente más adulta por el solo hecho de que la interpretación del jugador hoy es muy joven y entenderlo al joven, ¿viste? Nosotros fuimos una cosa, pero ahora los jóvenes son otra cosa, muy distinta, donde tenés que tener un poco de psicología, tenés que entrarle distinto al jugador. Entonces muchas veces buscan estos técnicos jóvenes porque los planteles son demasiado jóvenes, ¿viste? Sí, es muy probable que sea así por afinidad, mucho más por la edad, por la cercanía de la edad, que por los conocimientos, quizás. Entonces es como que están más de moda estos técnicos jóvenes. No quiere decir que un Tito Mancilla no sepa el fútbol. ¡Ah, bueno! Porque acá yo ya le estaba haciendo la cruz, estaba diciendo, terminamos de decir, bueno, esto vamos a dar las burras y nos vamos, viejo, porque ya acá esto no... Un paquete, no, se entiende. O vos, Petrucci. Porque la experiencia también cuenta al final, sí, ¿no? Sí, seguro. Esto, ¿no? Yo siempre digo que viste, vos podés ser un joven viejo o un viejo joven, ¿viste? Eso también es cierto. Pero lo que pasa es que los pibes, yo digo, muchas veces, viste... La interpretación del pibe hoy tienen otras cosas, ¿viste? Sí. Entonces vos tenés que estar medio actualizado, medio y yo inclusive, yo nada que ver, ¿viste? Pero digo yo que tenés que estar en el día a día, ¿viste? Sí, es cierto. Bueno, pero en definitiva, don Zubelía, esto es fútbol, ¿no? Así sí, que... seguro. Después tiene que entrar la pelota o no entrar. Ni va ni bien. Bueno, se termina todo el verso cuando pegan el palo y se va afuera, ¿viste? Bueno, ¿qué me querés explicar si no entra? ¿Qué querés? ¿Viste? No, la verdad que me sentí muy contento hoy viendo ese partido porque... en realidad emocionante, ¿no? Porque mucha gente, Tito, sí, mucha gente. No, aparte estaba colmado el estadio y la gente siempre se vio que alentaba, ¿no? Así que bueno, queda un camino largo por recorrer, si quiero. Ahora hay que afianzarse ahí, ¿viste? Claro. Porque ahí no te perdonan tampoco, tenés que ¿viste? No, tener... no. Ganar o ganar, ¿viste? Sí. Eso es así, ¿viste? Sí, hay que mostrar cosas. Sí. Pelees con un escarbadiente. Esperemos que tenga, ¿viste? Que tenga la suerte de ganar, ¿viste? Los próximos partidos. Ojalá. Vamos a estar haciendo fuerza a todos. Bueno, maestro, yo de parte mía le agradezco esta comunicación. Por favor. Y muchos saludos para los chicos cuando los vea, porque yo no los veo seguido. Van a ser dados. Esta noche mismo ya me comunico a través de mensaje, bueno, así maestro, que le voy a mandar algo. Acá lo va a saludar. Yo le decía recién a Tito que mucha gente de acá, del medio, que conoce de Lucho y de la familia Zubeldía y demás, debe estar muy feliz por el presente del chico, por el presente de la familia Zubeldía. Y uno, cuando hay un pampeano, también se pone contento, ¿viste? Yo espero precisamente, que sea así, ¿viste? Precisamente, es la idea. Y ahora está en el lugar donde, bueno, Lucho ha demostrado. Aferrarse, sí, a trabajar. Ahora está la élite mayor ahí, está lo más, ¿viste? Y todos pendientes de él, porque quiera o no, es un chico que muchos hemos convivido, otros lo conocen. Claro, porque ustedes lo conocen bien, tanto vos como Tito lo conocen bien, seguro. Por eso nos alegra que le vaya bien, que esté encaminado y vamos a hacer fuerza para que todo vaya bárbaro. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la familia. Bueno, gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba, era el mayor de los Zubeldías, se puede decir, el